Sección 3 de El habitante y su esperanza, de Pablo Neruda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 11. Andrés me despertaba de la misma manera todos los días, riéndose a grandes risas. Su carcajada sobresale por encima de él porque es tan pequeño que casi no lo encuentro. De veras, es horrible esta vida, la lucha. El sol entraba cada mañana, la licha, aún todavía tan niña, y arrastrarse hasta el muelle, desde donde se pierden todos los sentidos. Pero habrá algún rincón de piedras duras y enormes, y teñidas de vetas verdes, desde donde un hombre con vocación de soledad puede esperar todas las tardes a una misma mujer. Ah, ya sé, te quedarás todos los días jugando a la brisca, con Andrés o Aguilera con los brazos en alto. Ayer te vi pasar y eras tú. No me lo niegues, desde 2 leguas lo habría asegurado. A la Lucía ya casada no le sientan esos amoríos. Sí, es ella, ya lo sé. Sí, era en verdad Lucía, nadie más atrayente que ella en aquella casa de huéspedes polvorienta, en que su gracia consistía en arrodillarse al pie de mi cama cada vez que estuve enfermo, en consultar las mesas adivinas, en llenar las paredes de mi cuarto con sus dibujos de la academia, de la cual ella parecía algo nostálgica, con su cabeza teñida vivamente, sus ojos de pájaro alocado, nunca pudo entender nada. Sí, pero desde tan lejos la diviso destacando su vestido rojo en el sobaco palidecido del cerro, ella esperándome, y ¡ay, cuánto te amo, Lucía! Amo tu cuerpo estrecho y sin egoísmo completamente pronto a mi sed, amo lo abandonado de tu corazón y la punta de tus zapatos arrugados levemente por la pobreza, y caminando juntos por el sendero por donde hay caracoles, que es allí donde el mar océano azota su olor de ostras de otoño y los pájaros enciman con lentitud de paracaídas su comida de algas durmiendo. Es placentero al corazón de los enamorados ir sin acordarse de Sebastián ni de su invitación, ir andando con las caderas pegadas. Delicioso marcar profundamente el peso de la huella sobre la humedad de la costa, anillo de humedad de culebra infinita, que sobrecorre al lado de la orilla del mar moviéndose. Lucía, la de los ojos grandes como tortugas, y que nunca están saliendo de su sorpresa, motivada por todas las pequeñas cosas del mundo, donde tienen su parte el alelí, el cinematógrafo, la flora aplastada de las cretonas, su collar de cuentas de vidrio y la aventura de mi vida que ella semeja desdeñar. ¡Ay, por Dios! Apretémonos juntos, que la estrella de esperanza comienza a sonar su metal húmedo de todo el cielo, sí, y no te ocupes mucho de lo que está demasiado lejos. Solo deseo lo que tu sombra topó por un instante al crecer o temblar. Es demasiado para lo que necesito tu nuca blanca y pequeña, donde puedo tenderme a escribir con delicadeza. ¿No eres tú la que me está esperando en el rincón que conozco de esta edad solitaria? Lo recuerdo, eres tú la que hiciste un bosquejo ya olvidado. Eran 2 sombras metidas en una ventana, que ella era blanca y débil como la que yo conocí, y él con el sombrero agachado y él sobre todo hasta el cuello, y su silueta negra de guardador tuyo. Bosquejo que tú rompiste el otro día, porque al arrodillarte al pie de mi cama, notaste una presencia ajena y mi ausencia con ella. Poco importa, vamos, cántame la barcarola, de todo lo infinito que yo deseo, mi pequeña. Estamos los dos y somos los habitantes del límite que solo nosotros podríamos pisar. Cántame la barcarola de las tumultuosas soledades del mar. Lo profundo, lo oscuro, lo tumultuoso de la noche del mar. Quiero saber por tu boca de color de coral infantil el crecimiento de las mareas. Cuéntame cómo se arrollan, se estiran, se encogen llevando adentro pescados vivos y floraciones de luto. Mi pequeña Lucía, cántame, encántame con el crecer de la larva de las tinieblas. Allí donde comienzan a despuntar del agujero de las ventanas, el alto brillo de las embarcaciones del tiempo, todo lo que aman los hombres y las mujeres unidos muy ardientemente, y lo que yo, solo, pobre habitante perdido en la ola de una esperanza que nunca se supo limitar, puede desear para acallar sus pensamientos tristes. Sin embargo, no es tarde y estoy contento. Lucía, cómo te amo. Te llevo del brazo como a mi pequeña quimera, y cuando quieres saltar una charca de la salobre agua del mar, yo te levanto un poco con alegría, tanto como pueden mis fuerzas. Estás radiante. El sol se parte a pedazos en tu pequeña frente, que corre a lo largo de tu cuerpo como un vestido. Entonces hemos llegado ya a la gruta de nuestros descansos, y ardientemente besándonos, Nos miramos con ojos tranquilos que se agrandan con la proximidad, siendo después el más suave de mis besos el que te hace caer dulcemente hacia atrás. 12. Hecha la cruz de verde madera, muchos días fueron cruzando encima de mí sin que yo advirtiera, corriendo entre los malezales secretos y húmedos vecinos del cementerio, tumbado al borde de la quebrada de Rarinco, hasta que el primer temporal hízome rodar a la ventana de mi vivienda. De fuera, el mar profundamente salpica contra los pies del cerro callado, amarillento, inmóvil. Está extendido de plantas duras, intermitentes o largos herbarios roídos por el color del tiempo y la asistencia de la soledad, cayendo sobre su grupa como secas gualdrapas. La orilla del mar es blanca y paralela desde el cuarto, moviéndose su patinaje triste y lamentándose, detrás su conjunto se hace azul, lejano, lejanísimo, y los pájaros que hasta ese límite vuelan graznando, tal vez no encuentran piedra donde parar el aletazo. Y luego existen esos días que se arrastran desgraciadamente, que pasan dando vueltas sin traerse algo, sin llevarse nada, sin llevarse ni traerse nada, el tiempo que corre a nuestro lado, ciclista sin apuro y vestido de gris, que tumba su bicicleta sobre el domingo, el jueves, el domingo de los pueblos, y entonces, cuando el aire más parece inmóvil y nuestro anhelo se hace invisible como una gota de la lluvia pegándose a un vidrio y sobre el techo de mi habitación demasiado apartada, persiste, insiste, cayendo el aguacero, viéndose en las partes oscuras de la atmósfera, especialmente si en la ventana del frente falta un vidrio, su tejido cruzándose, siguiéndose hasta el suelo. Muchos días llevo paseando de largo a largo el piso de mi cuarto, y mucho ha de ser el tiempo cuando aún la congoja no se cae de mis hombros. Mucho ha de ser el tiempo. 13. Son muchos los que entran en el almacén, y yo estuve allí desde temprano. He arreglado las cajas sobre las estanterías, alineando los pesados rollos de género, muerdo las galletas y los dulces. Después de una larga temporada de inactividad, es difícil recobrar el sentido de la acción, que exige sostenidamente el equilibrio de aquellos imposibles detalles. Me decidí a salir de mi habitación, que tanto he querido, para hacerme cargo de la tienda de mi hermano. Me agradó para aquel largo instante detenido cualquier ocupación sedentaria. Yo soy perezoso y soñador, y niego casi siempre a los parroquianos las pequeñas mercaderías que solicitan de continuo. Pronto va tomando todo esto un aire de bancarrota y de término. Pero me encuentro bien. Irene vela otra vez volviendo a pasar frente a mi puerta, aunque bien lo sabe, su vestido rosado y su sombrero verde ya no despiertan mi atención. Sí, es bien seguro, ella quiere envanecerse sola, topando débilmente mi reconcentrada pasión como desde lejos, y no sabiendo, pero yo apenas si la miré. Y cuando su boca frente a mí, y todavía hay completamente inolvidable, me preguntó el precio de la seda y del pañuelo que yo llevaba al cuello, yo, estoy seguro, le dije aquellos precios sin pizca de impaciencia. A veces, cuando el aburrimiento es demasiado grande, este destierro me parece muy amargo. Pero, ¿qué es lo que hay detrás del límite de este pueblo? ¿Qué placeres marcan los itinerarios que no conozco? ¿Qué sorpresas de imprevista ráfaga marcan los acontecimientos sucedidos en la distancia? Para mí las horas son iguales y se tiran a estrellones sobre el mismo atardecer. En la tienda el gato me espera cada mañana, cambia un poco su actitud según sean los ayunos que le impone mi negligencia. Pero su amo también ayuna, porque hasta me olvido de comer en la somnolencia de transcursos idénticos, en la movilidad exacta de cosas que me rodean. Bueno, esto debe tener algún fin. O tal vez este es el fin. Fin de sección 3.